Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you. Que a pesar que está último, es que tiene todos los temporadores con el que más daño se puede.

de papel por el 8.